mucho porque me has dejado tan sola aquí. A Dios siempre le pido que te haga entender, porque sueño contigo y sin ti yo moriré. ¿Cómo cantan, eh? Dale, dale, Lu. Dale, dale, Lu. Vuelve a mí para que te pueda amar. Solo tú en mi corazón. Dejado tan sola aquí.